En lo que los pibes cuentan, la gente que quiso ir a la denuncia, los testigos, lo que dicen es que el pibe bajó a comprar un sándwich en el kiosco que está allí, en la esquina, y que de vuelta tuvo una discusión con el policía, que es un policía de la metropolitana que es consigna en una casa de ahí hace un tiempo, y que tras la discusión el policía le pega tres tiros al pibe, de frente, digamos, tomar.